gran fiesta, fiesta patronal en la linda tierra agroecológica de Cusilhuán, distrito de Huambos, del 28 al 30 de junio, en honor a nuestros santos patrones, San Pedro, San Pablo y la Cruz del Atajo. Novenario, desde el 19 al 27 de junio, primera novena, institución educativa inicial y primaria, 10566, Cusilhuán. Segunda novena, beneficiarias del vaso de leche. Tercera novena, familia Mego Cubas. Cuarta novena, comité de ronda campesina. Quinta novena, asociación de apicultura. Sexta novena, puesto de salud. Séptima novena, programa juntos. Octava novena, comité masculino. Última novena, comité femenino. Sábado 28 de junio, 8 de la mañana, quema de cohetes, dando inicio a nuestra fiesta. Concentración de los comités y pobladores. 9 de la mañana, llegada del mejor sonido, Corporación La Cuadra de Cutervo, con escenario gigante, efectos de luces, pantalla gigante, donado gentilmente por nuestro amigo Luis Anthony Cerdán Aguirre. Buena, Textiles Galuso. 10 de la mañana, entrada triunfal de la gran banda de músicos, Show Perú de Cutervo, donado por el Comité de Fiesta. A continuación, llegada de la gran banda típica, Cruz de Motupe de los Alisos del Distrito de Lajas, donado por Walter, Aide y Sonia Tarrillo Díaz. 11 de la mañana, decoración de nuestra iglesia a cargo de su devota, Nícida Alarcón Constantino. 12 del mediodía, inicio del campeonato Relámpago Master. Participan equipos invitados y no invitados. Primer puesto, 1000 soles, donado por Walter Tarrillo Mego. Segundo puesto, 300 soles, seguido de un frente a frente de Master de 1000 soles por cada equipo, con su respectivo DNI, entre La Granja versus El Naranjo Lima. Continuación del izamiento del pabellón nacional a cargo de nuestras instituciones educativas, autoridades y pobladores. 1 de la tarde, inicio del gran campeonato de fútbol femenino. Primer puesto, 2000 soles. Segundo puesto, 1000 soles. El primer y segundo puesto, donado gentilmente por las señoras Guillermina Díaz Pérez, Sonia Hurtado Díaz y Daisy Ruiz Vázquez. Tercer puesto, 300 soles, donado por la señorita Elita Bautista Mego. 4 de la tarde, recibimiento de las colonias de diferentes partes del Perú y el extranjero, a cargo del comité y pobladores. Bienvenidos a la bendita tierra que los vio nacer. 7 de la noche, misa a nuestros santos patrones. 8 de la noche, gran baile, baile con las dos bandas contratadas y el sonido. A las 10 de la noche, gran concierto musical. Sí, gran concierto con la agrupación Son de Cajamarca. ¿Por qué me dices que te vas? Que te vas, que te vas, que te vas. Sí, Son de Cajamarca, con todas sus canciones para bailar y gozar de amanecida. Donado gentilmente por los hermanos Irving y Heiner Mego Cavada. Buena, tiendas Heiner Dex, lo mejor de Gamarra. Domingo 29 de junio, día central de la fiesta. 6 de la mañana, al vaso y quema de 21 camaretazos al son de las bandas de músicos. 10 de la mañana, gran campeonato de fútbol masculino. Participan equipos oficiados y no oficiados. Primer puesto, 5000 soles, donado gentilmente por Walter Pérez Coronel. Segundo puesto, 2000 soles, donado por Luis Arbel Pérez Coronel, el hombre más fiel. 11 de la mañana, solemne misa a nuestros santos patrones, San Pedro, San Pablo y la Cruz del Atajo, ofrecida por su devoto Jaime Mego Cubas y familia, seguido de la procesión de nuestras sagradas imágenes. 12 y 30 del mediodía, almuerzo de confraternidad a todos los colaboradores. 1 de la tarde, grandes jugadas de gallos en el Coliseo Los Pinos. Atención, pollón de 2000 soles. Se premiará a la primera jugada y a la mejor. 6 de la tarde, misa a nuestros santos patrones. 7 de la noche, llegada de una patrulla de ronderos del centro poblado de Chabarbamba, Huambos, para el resguardo correspondiente. Gran baile, baile con las bandas de músicos y el sonido. 9 y 30 de la noche, quema de un hermoso castillo hexagonal, donado por Ángel y Elmer Mego Montenegro. 10 de la noche, gran concierto musical. Sí, gran concierto con la agrupación Colonial de Chiclayo. Yo he sido tu amigo. Sí, Agrupación Colonial de Chiclayo, con sus lindas canciones para bailar y gozar hasta que el gallo cante y el cuerpo aguante. Donado gentilmente por los hermanos Nelson, Javier y Marín Hurtado Díaz. Por su linda tierra que los dio nacer. Salud, salud, buena. Textiles Multitelas, los Tigres de Gamarra. 30 de junio, 6 de la mañana, retreta matinal a cargo de las bandas contratadas y quema de 21 camaretazos recorriendo las diferentes arterias del lugar. 10 de la mañana, definición del campeonato de fútbol con los equipos ganadores del día anterior. 12 del mediodía, desarrollo de grandes gincanas, hilado de rueca, tejido acayua y ovillado de hilo madeja. Varones, entre otras, organizado por el comité y la profesora Luis Emérita Ruiz Ciesa. Los premios son donados por el señor Mario Hurtado Mego. 3 de la tarde, entrega de regalos a todas las madres colaboradoras, donados por la señora Guillermina Díaz Pérez y Sonia Hurtado Díaz. 3:30 de la tarde, llegada de una patrulla de ronderos de la sexta zona del distrito Huambos para el resguardo correspondiente. A la 1, a las 2 y a las 3. 5 de la tarde, gran canto a pecho. Sí, nuestras lindas pechadas, rescatando y valorando nuestras costumbres y tradiciones. Premios en económico para los mejores participantes. 6 de la tarde, gran baile con las bandas de músicos contratadas. 10 de la noche, gran concierto musical con los chéveres de Cajamarca. Yo quiero dos cervecitas para olvidar tu amor. Sí, los chéveres de Cajamarca, con todas sus canciones nuevecitas. ¡Qué bonita fiesta! ¡Salud, salud con cervecita! Los chéveres de Cajamarca, donado gentilmente por Osías Trujillano y esposa, y la empresa Frutimixa, para bailar, gozar y chelear de amanecida. Ricos platos típicos, seguridad garantizada, rica cervecita y nuestro yonquecito de pura caña. Los esperamos en la linda tierra agroecológica de Cusilhuán del 28 al 30 de junio en su feria patronal. Este año, como siempre, de lo mejor. Gracias a sus hijos y personas entusiastas de buen corazón. Tierra de gente amable, luchadora y trabajadora. Lindas y preciosas mujeres, te esperamos. Prohibido faltar. Un agradecimiento muy especial a Segundo Romero Mego y esposa, 4,000 soles. Fernando Romero Vega, 2,000 soles. Miguara, 2,000 soles. Buen Cholito. Demetrio Vázquez e hijos, 1,800 soles. Fernando Pérez Núñez, tiendas El Paisa, Gamarra, 1,000 soles. José Neptalí Estela Amigo, buena picaflor, 1,000 soles. El Molino del Agricultor, el mejor arroz del norte, 1,000 soles. Ingeniero Luis Sánchez, 1,000 soles. Silvio Estela Pérez, gracias por su valiosa colaboración. Manuel Farro Jara, 500 soles. Miguel Pérez Núñez, 500 soles. Ulises Trujillano Núñez, 500 soles. Familia Álvarez Pérez, 500 soles. Jefferson Hurtado y familia, 500 soles. Bernerio López Mego, 500 soles. Segundo Trujillano Núñez, 400 soles. Osvaldo Fernández, 500 soles. Buena, mil amores. Neisser Fernández Pérez, 500 soles. Homero Núñez Vega, 500 soles. Oscar Núñez Vega, 500 soles. Alexander Vidarte Núñez, 500 soles. Buena Vargas, por tu linda tierra. Muchas gracias a todos. Que nuestros santos patrones les cuiden y les protejan siempre. Haremos mención en todas nuestras actividades de fiesta. Gracias a todos. Salud, salud por esa bendita tierra. Seco y sin gota. Si lo derramas, te sirves otra. Buena, mi gente. Programa auspiciado por sus amigos de siempre, el profesor Cecil Mondragón Fernández y JTV. Atentamente, Comité de Fiesta 2025.